Pero vamos, realmente no cuesta ni un duro, no, o sea, los ayuntamientos no tienen que pagar absolutamente nada. Esto no es una Vuelta Ciclista a España, que si sale de aquí tiene que pagar al ayuntamiento. Nosotros las únicas pretensiones que tenemos es que Ubrique, pues hoy por lo menos va a sonar bien, ¿eh? Porque desgraciadamente Ubrique no siempre suena bien. Pues hoy ya decimos la promoción que se hace a través del cupón, que entra dentro de lo que es una serie monográfica, como tú decías, ¿no?, de lo mejor de nuestra tierra, dedicada a Andalucía, por esa festividad andaluza del 28 de febrero. Tradiciones de los pueblos. Es decir, Ubrique tiene esta tradición, otro pueblo tiene otra tradición, entonces, lógicamente, lo que han elegido para el mes de febrero, y, lógicamente, pues, entra Ubrique, que hemos tenido esa suerte. Pues esto es desde el 25 al 28, cuatro sorteos consecutivos dedicados a Andalucía, con motivo de porque es su día. Y además, bueno, coincide este año, la ONCE está celebrando lo que es su 75 aniversario. Exacto. Y el 25 de su fundación, ¿no? Exacto. Es decir, la ONCE nació el 13 de diciembre de 1938. La Fundación ONCE surgió en el 88. El motivo de la Fundación ONCE es dar puesto de... Vamos, nos solidarizamos con los discapacitados y el 3% de los ingresos de la ONCE van destinados a dar puestos de trabajo a discapacitados. Empezamos con 2.000, actualmente somos 115.000. Y el año pasado la ONCE dio 4.400 puestos de trabajo. Mm-hmm. Me parece que hay pocas empresas que dan puestos de trabajo. Pero claro, lógicamente se dan puestos de trabajo porque lo que se está gastando, gracias a Dios, el ciudadano en la calle, se reinvierte en puestos de trabajo para discapacitados. Pues esa es la virtud. Desde luego que sí, fin social que nadie puede discutir a la ONCE, la continuidad y todo el trabajo, ¿no?, que ha venido realizando y realiza durante estos años en nuestro país. Sí, sí. Hay que decir que, bueno, pues en el día de hoy, por tanto, hay que quedarse con esa cifra, 5 millones, la tirada de cupones repartido por toda España, con la imagen de Ubrique, la crujida de gamones. Y para aquella persona que no haya visto el cupón, bueno, pues les explicamos que, en concreto, la imagen es para un momento, es una fotografía, creo, de, según nos indicaban, de lo que es la plaza de la verdura. Sí. Y un momento de lo que es las candelas y bueno, pues la crujida de los gamones, ¿no? Los gamones, claro. Sí, sí. Aunque pues... tengan en cuenta una cosa. Este tipo de cosas, pues hombre, en Andalucía, pues evidentemente, la gente, bueno, Ubrique, pues Ubrique. Ya está, la conoce todo el mundo y tal. Pero, por ejemplo, en las Palmas de Gran Canaria no todo el mundo conoce Ubrique, o lo conoce por televisión. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que esto llama al turismo. Y eso está más que comprobado, ¿eh? Es decir, el hecho de que en un cupón salga un pueblo que, bueno, que en definitiva... Porque, claro, la gente es curiosa y afortunadamente tenemos ya medios para curiosidad, que es Internet. Ubrique, pues la gente empieza a meterse en Internet. Ubrique, pues ya empieza la piel, que no sé qué, no sé cuánto, sí. Que son cosas que, bueno, que atraen turismo. Pues ojalá que sea así, seguro. Evidentemente, esto es una promoción impagable en el día de hoy. Y bueno, pues te iba a comentar, no sé si tenéis datos ya de que haya subido hoy la venta de cupones en nuestra población. Todavía no sé si... No, se van a vender más, pero aún no podemos tener datos porque el sorteo es por la tarde y entonces, lógicamente, los compañeros estarán vendiendo hasta las 9 de la noche. Sí, me refería más que nada por un poco lo que... A lo mejor si han llegado algunos vendedores, si os comentan, no, ya... Se está vendiendo bastante más. Eso sí. Hombre, lo que pasa es que solo se vende en Ubrique. Más. Es decir, eso sí. Pero, bueno, lógicamente... Vamos a ver, nosotros, pretensiones de venta... hombre, lógicamente, si se vende más, pues mucho mejor, ¿no? Pero lo que se pretende es un poco la filosofía que tiene este cupón. Tradiciones de los pueblos. Entonces esto motiva muchas cosas, motiva a los coleccionistas, motiva muchísimas cosas. La verdad es que, bueno, pues hoy, aunque solo sea por eso mismo, ¿no? Me comentaba, la verdad es que un dato simpático, como decía el director de la ONCE, que hoy los ubriqueños tienen que comprar por lo menos dos cupones. Claro. Uno seguro de recuerdo y, bueno, el otro por si toca, ¿no? De dos números distintos. Si toca uno, pues hay que canjearlo, evidentemente, y el otro, pues al menos de recuerdo, ¿no? De plastificarlo para dejarlo de recuerdo. Yo no creo que vuelva a asistir otra vez. Que vuelvan a sacar por lo menos esta fiesta popular de Ubrique en los cupones. No es por nada, sino porque es que en España afortunadamente tenemos muchas fiestas populares. Por eso viene el turismo. Somos más de 8.000 municipios en toda España, así que... Claro, es decir, que realmente es que esto, bueno, es muy, muy... O por lo menos nosotros no lo conoceremos. Bueno, pues hoy desde luego sí lo estamos conociendo y por eso insistimos en que es un día muy especial ligado a Ubrique con lo que es la ONCE, que ha brindado esa posibilidad de que una fiesta tan singular como la Crujida de Gamones pueda conocerse a través de su cupón en toda España. Nos vamos a quedar aquí, ojalá, ¿no? Ya la mejor noticia sería, desde luego, que cayera aquí ya hoy el cupón. Bueno, ya sería el no va más, ¿no? El gordo. Así que, ya saben, a comprar dos cupones distintos. De todas formas, yo creo que el premio ya está ahí. De una manera o de otra, esto trae, evidentemente, promoción turística. Y ese premio, bueno, pues ya lo tiene Ubrique. Ese premio ya lo tiene Ubrique, no lo tiene otro. Pues nos vamos a quedar aquí. Queríamos, ya decimos, contactar en un día tan especial como hoy con la agencia administrativa de la ONCE en nuestra localidad y conversar con su director, Emilio García, al que agradecemos que nos haya acompañado. Por supuesto que vendáis muchos cupones, no solo hoy, sino durante todo el año, porque la labor que realizáis lo merece, desde luego. Ahora viene el Día del Padre. O sea que ahí queda también, ¿no? Ahora viene el Día del Padre. Y vamos, deciros también, digo, para que lo sepáis, Ubrique lleva todo lo que es la Sierra de Cádiz, ¿eh? Es decir, que es una agencia bastante importante, y la ONCE tomó la decisión de dejarla aquí. Cerró Villamartín y dejó Ubrique aquí. Pues la agencia de... Eso también es de agradecer, ¿eh? Sí, sí, también es dar protagonismo, ¿no?, a lo que es nuestra localidad en ese sentido. Efectivamente. Pues nada. Pues lo dicho, Emilio, que muchas gracias. A ti. Y a ver si te puedo llamar mañana porque ha tocado el cupón aquí además. Perfecto, venga. Venga, gracias, buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.